Anabel Consejo, Pilar Aguarón, José Antonio Parades, muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, claro, yo decía, decíamos el pasado espacio, ¿no? De esa casi, como es que estoy buscando la palabra genérica de poliedro, ¿no? Esa cantidad de caras que tenéis artísticas. Hablábamos de Pilar, esa faceta también de, por supuesto, de la pintura, que recordábamos que la gente tenía que pasar por la exposición si es que quería disfrutar de buen arte. Y luego también lo prolijo, ¿no?, de vuestro arte, porque ha presentado un nuevo libro, Anabel, que yo creo que el título es tan evocador, ¿no?, que es imposible que te pase desapercibido. Si tú vas a una librería y ves este título, seguro que lo coges, ya sé, de primeras, para ver de qué va. Historias de sujetadores. Cuando lo cotidiano se vuelve extraordinario, así ha decidido o así lo ha experimentado la persona que firmaba el artículo del diario El Alto Aragón, que se hacía eco, ¿no?, de esa presentación del primer libro de relatos en Santos Ochoa. Anabel, cuéntanos cómo fue la presentación en Huesca, pero aquí también la hizo Óscar Sipán, sí, un hombre maravilloso, sí, y extraordinario, sí, que imagino que lo haría estupendamente bien. Cuéntanos cómo fue. Pues en Zaragoza fue, bueno, yo me sentí muy arropada y para mí fue una gran satisfacción que Óscar Sipán me lo presentara, porque él en sí ya es un showman, es un gran escritor, es editor, sí, además es también oscense, como yo, y él, bueno, o sea, solo para oírlo hablar a él, hable de lo que hable, ya vale sí, la pena ir a verlo, ¿no? Y ya ves, y encima habla de una cosa que he hecho yo, pues es fantástico. No, me hizo una presentación estupenda. Y en Huesca, la hizo Rosa Tabernero, que es una profesora de la Universidad de Zaragoza, que ella normalmente se dedica, porque ella es doctorada en el tema de libros infantiles, literatura infantil y juvenil, y sobre todo presenta este tipo de libros, pero de vez en cuando pues se pasa a la literatura para adultos, y de hecho yo le he visto presentar un libro de poesías de Luis García Montero. Hombre. Y bueno, también tuve el gran honor y la gran satisfacción de que quisiera presentar mi libro. Y además muy satisfecha, porque me decías ahora, sí, fuera de antena, que fue muy precisa, que cogió, sí, muy bien, sí, el sentido, que eso para un escritor, sí, debe ser, sí, fundamental, sí, sí, ¿no? Sí. A la hora captó de... perfectamente desde la posición de la que yo he hecho el libro. Dice, si quieres, bueno, algo de lo que decía. Dice, Historias de sujetadores no es una obra feminista, ni para mujeres. Es un libro, para quien lo quiera leer, que refleja cómo se planta Anabel Consejo en el mundo. También dice que sus protagonistas, Alicia, Penélope, Lucía y María, bueno, y así hasta 14, uh-huh, son personajes de todas las edades que van a coger trenes que no cogen nunca, que toman decisiones, que prueban, que viven historias cotidianas y que tienen iniciativas, ¿no? Sí, sí. Me gusta que ella haya visto que no es un libro para mujeres. Evidentemente está hecho desde la feminidad, porque su autora es una mujer, evidentemente, pero no está escrito para mujeres. Es una recopilación que podía haberla hecho de otra manera, pero que decidí que fueran solo relatos protagonizados por mujeres. Dice que no es autobiográfica, que plasmas un cúmulo de referentes culturales que puede compartir con el público, que cada uno de tus personajes lo que haces es ahondar en ellos, pero les dejas que actúen también, y que no explicas cómo son, sino que escribes desde la distancia, que no los juzgas, que dejas que tomen sus propias decisiones, estés de acuerdo tú o no, que esa, exacto, libertad es tremenda, exacto, ¿no?, de darle al personaje, exacto, y tú retirándote, qué complicado, ¿no? ¿Qué sí, generas? Pero eso luego regenera un riesgo, porque luego te preguntan que por qué cuentas esas historias, dices, que, no lo sé, que algunos me dicen, es que esto no está bien lo que estás contando, es que, ¿cómo bueno, que no? Pero es que son hechos que suceden, ¿no? Díselo a él, al personaje. Exactamente, no lo digas, yo solo te lo cuento, nada más. Cuando se habla de una historia de asesinatos, tú no tienes por qué estar de acuerdo sobre que hayan matado a una persona, simplemente lo cuentas. José Antonio, ¿sí? Pilar, ¿qué opináis de Historias de sujetadores? Bueno, yo el libro lo he leído tres veces, he leído el libro, y bueno, y naturalmente, si lo he leído tres veces, con eso ya más o menos se da la idea de lo que me puede parecer. Me gusta mucho el libro, pero aparte le hice una reseña no porque sea Anabel, que también, pero sino porque me gustó el libro, ¿no? Y entonces casi sería mejor que leyera la reseña, ¿no? Que es la mejor manera de expresar mi opinión. De todas maneras, antes voy a contar una anécdota de la presentación de Anabel, bueno, previa a la presentación de Anabel, que me contó ella y que me hizo mucha gracia, y es el que le hicieron una entrevista en la radio, sí, en Radio Nacional, sí, y el comentarista se creía que era la historia del sujetador. Sí, estaba preguntando aspectos de... Tenía la entrevista preparada para hacerle, para cuestionarle o preguntarle sobre cómo había prenda. Nacido, cómo había nacido la prenda del sujetador. Es, ¿no?, que este año hace 103 años que se inventó. Sí, coincidió que era la efeméride. Sí, sí, también, ¿eh? Bueno, pues cuando quieras. Sí, mira, empiezo la reseña con una frase que está en el libro, que ella reseña, que no es suya, pero que dice así, dice: siempre he dependido de la amabilidad de los extraños, que la dice Blanche Dubois en un tranvía bueno. llamado Deseo. Sí, sí, sí. Y ahora esta es la reseña tal como la escribí. Dice: imaginar un sujetador promovería al menos dos interpretaciones según sea evocado por un varón o por una mujer. A través de un varón, las dos copas y el cierre presentarían un escenario erótico, un anticipo quizá de una intensa sesión amatoria. En la recepción de una mujer, convengamos que la imagen se alargaría antes que por el erotismo, por las vicisitudes del mundo femenino, exclusivamente femenino, como una prenda práctica y cotidiana. ¿Será entonces Historias de sujetadores un libro erótico o un libro de mujeres? Hay contestación a las dos opciones, aunque no solo a ellas. La autora se sumerge de lleno en el universo de la mujer. Mujeres son las protagonistas principales de todos los relatos del libro, aunque en todos menos uno, titulado La ciega, aparece replicando un hombre como parte importante en la acción. El mundo de Anabel en este libro es dual, sí, del yin frente al yang, movido por las remembranzas eróticas que a los varones nos puede despertar el título y que resultan atractivas desde las fantasías femeninas que iremos encontrando: el jardinero musculoso o un amante esporádico, hacerlo en el baño de un tren o en la trastienda de una panadería, contratar un prostituto o seducir a un becario. Pero con el encanto del erótico sutil, dulce erotismo blanco, este libro de 14 relatos no solamente aterriza en el mundo sensual. A lo largo de sus páginas nos llevamos también muestras para reflexionar sobre las mujeres prisioneras que se enfrentan a su destino, ya sea un matrimonio hundido en la rutina, un marido humillador, el avance de la edad, el abandono del amante o el síndrome de la cuidadora. También nos enfrentaremos al equívoco, escandalizándonos en la primera página del relato y riendo al final cuando comprobemos cómo las palabras juegan malas pasadas, sobre todo si somos curiosos e impertinentes. Y por cambiar de ambiente en un ejercicio que requiere poco esfuerzo, podremos sentirnos en una sala de cine reviviendo películas especiales que la autora nos trae con un guiño cómplice, nada menos que el gran Hitchcock con Rebeca, o la escena tan recordada del cartero siempre llama dos veces entre unos apasionados Jack Nicholson y Jessica Lange, o esa historia sublime de Tita, no tanto con su amado Pedro, sino en la relación con su madre María Elena en Como agua para chocolate de Alfonso Arau. A mí me gusta Ingrid, sueca tenía que ser, esa señora que se la juega frente a su marido bobo, insulso, superficial, asumiendo la nostalgia de lo que fue, pero que ya no es, y así se sobrepone a su realidad enfrentándose a los convencionalismos y prefiriendo su dignidad a la vida cómoda después de su último intento por recuperar un tiempo mejor. Anabel apenas escabulle de lo cotidiano. Se siente vital dentro de unos entornos de la intrahistoria que crean episodios relevantes o que se hacen relevantes porque la autora los coloca en el escenario literario, tanto monta, monta tanto. Se atreve con la mirada ingenua de una niña narrando la aventura de su padre con una prostituta. Se atreve con aventuras electrizantes de amas de casa o ejecutivas de postín. Se atreve con la mujer madura y el joven transformado. Se atreve con insinuaciones de zoofilia. Se atreve con la grafología, se atreve con el amor, se atreve, porque es valiente, no le teme a una hoja en blanco ni a lo que en ella crea. Se arriesga y gana. Solo entre las hojas del libro hay restos de su aroma, dice Anabel en su relato Azules, no grises. Habrá un día que esa cita de Anabel se comente como la de Blanche. O sea, la de Blanche Dubois. La de Dubois, porque esa bonito. Frase sí, tiene sí, su, sí, sí, su sí. Un día así. Pues es que además, Anabel, de lo que escribe, además de la valentía que tiene escribiendo, sí. Es cómo lo hace, el estilo que tiene. Cuando lees una cosa de Anabel, yo no sé el tiempo que empleas, si corrige mucho, si corrige poco, sí, pero tiene una impronta, tiene un estilo, tiene un dominio, es una escritora, no es que sea una aficionada, es una escritora. Entonces, en ese libro, el que lo lea lo va a encontrar a una escritora. Bueno, yo no quiero decir que yo todo no son elogios, hay personajes de su historia de sujetadores que no los he entendido. Ahí, claro que sí, vamos a hablar de lo uno y de lo malo, está bien. No, simplemente, ya me lo había dicho, ya me lo había dicho. No los he entendido. Quiero decir que yo no me identificaría nunca con ese personaje que ella, pues. Al haber un amplio abanico de personajes, lógicamente no te vas a ver reconocido en todos, ¿no? Claro, cada uno tendrá su. Pero no es necesario. No es necesario. Vamos a ver, justamente una de las sensaciones que tiene que provocar el escritor puede ser también el rechazo hacia el personaje. Si, por ejemplo, tú estás hablando de un maltratador o de un violador, naturalmente lo que tienes que transmitir contando la historia es precisamente el rechazo hacia esa situación. Si lo que transmitieras es precisamente la querencia. Y yo creo que sería un poco inmoral, ¿no? Es un gran libro. Así que. Un gran pequeño libro. No, hombre, es pequeño por el tamaño. Yo tengo aquí anotado que tiene 94 páginas, pero letra recogida. O sea, ¿Cómo te sientes tú frente a él? ¿Cuál es tu sensación cuando lo tienes en las manos, cuando ya está impreso, cuando ya, bueno, toma vida propia, ¿no? ¿Cómo te ves como lectora? Ya no como autora, sino como lectora. ¿Cómo te enfrentas a él? Pues no lo sé, no. No lo sabes. Ahora, es algo de. Hay escritores que nunca se quieren volver a leer, como actores que nunca se ven en la película. Mira, te voy a contestar yo, Elena, porque ella no quiere. No. Yo se lo dije esto que te digo, se lo dije a ella y hoy lo voy a explicar más, ¿no? El día de la presentación aquí en Zaragoza con Óscar Sipán, Óscar lo hizo de maravilla. Fue una presentación en la cual no estaba nada preparado y pareció que lo llevaban al dedillo. Porque fue primero Óscar habló del libro y después le hizo una entrevista a Anabel. Sí, ¿no? Pero eso es todo gracias a Óscar, ¿eh? Bueno, bien, da igual por lo que me sea. Me llevó pero, por donde pero quiso. Bien, vamos a ver, Óscar sacó de ti lo que era difícil de sacar, que es lo que además ahora ni siquiera te atreves a expresar o ni siquiera lo sabes, ¿no? Ella se sentía, yo la noté allí como una escritora consolidada. Oye. Estaba, sí, quieta callada. La sensación que transmitía Pilar era de Anabel, de dominio de la situación, ¿no? Y además es que eran unas respuestas que es una lástima no haberlo grabado, porque eran respuestas consistentes de haber, o sea, a mí ya me estaban reflejando de cualquier escritora que le hacen una entrevista de alto standing en una revista, ¿no? Entonces, a partir de ahí yo creo que Anabel este libro está consolidando como escritora. Pero se lo está haciendo, la primera que se lo está creyendo, aunque ella no lo sabe, es ella. Este libro en realidad está editado gracias a Pilar. Sí, es verdad. Lo pone en la dedicatoria y me la merezco, porque le he dado la lata, hasta que lo hemos conseguido. Claro, sí. Entonces entre Pilar, el libro y los que hemos leído el libro, le estamos poniendo a Anabel así enfrente para que se lo crea la etiqueta de escritora y de buena escritora, ¿no? Y realmente es un libro muy consistente, como cualquier. Juan Rulfo se hizo famoso primero con un libro de relatos y luego con una novela. Pues Anabel está empezando ya con esta novela. Bueno, no, con el libro de relatos, ya solo con le este, queda. Sí. Ahora tiene la novela. Tiene otra novela de la que ya hablaremos en otro. Bueno. Pero bueno. Bueno, aquí también en esta crónica dice Anabel tiene la necesidad interior de escribir, que vives la pasión como un reto y que hablar de lo cotidiano es una gran aventura. Yo soy muy amante de la literatura de lo cotidiano porque creo que ahí está, para mí, la gran aventura, ¿no? Y es verdad que no pido grandes historias, sino a mí dame cosas cotidianas, que es con lo que me siento identificada y lo que me gusta a mí leer. Y en ese aspecto soy muy lectora, ¿no? En esto. Y luego también dices que no te atreves a acercarte a la poesía porque te exige desnudarte. Y eso me extraña en ti, porque hablaban antes de la valentía que tú tienes a la hora de escribir, cosa que bueno, yo también comparto de una manera más que llama la atención. Se te ve muy con mucha verdad, ¿no? Cuando escribes, que yo creo que eso es complicado. Tuve la oportunidad de entrevistar a Carmen Posadas hace poquito y ella decía que estaba muy atenazada al principio, ¿no? Que sobre todo era la sensación de desnudarse. Claro, dice, yo cuando escribía me daba la sensación de que luego lo iba a leer gente que iba a tener información sobre mí. Sobre todo mi padre, por ejemplo, ¿no? A la hora de escribir relatos eróticos, yo me sentía cohibida. Hasta que alguien que ahora no recuerdo el nombre de su entorno, que se dedicaba a la escritura y que ella era un hombre muy reputado, Me dijo, no escribirás nunca bien entonces, Carmen, claro. Si no te quitas, ¿no?, de esta cobardía y de este... Pero de... hay una cosa que dice Rosa Tabernero, que sí. Estos relatos están escritos desde la distancia, es decir, por mucho que yo me arriesgue o me atreva, no soy yo. Aunque sí lo soy, bueno, pero no soy yo. Eso es lo que ella cree. Quiero decir, pero es fácil. Es que lo voy a enlazar con lo de la poesía. Exacto. Es decir, para mí la poesía no es distancia. Claro, sí, yo estoy de acuerdo con ella, totalmente en lo que claro. está Aunque yo exponiendo. Sea y esté en los relatos, hay una distancia. Vale. Ya está, ya en la poesía no hay distancia. Vale. Por eso para mí la poesía es tan difícil, es tan uh-huh. complicada y me duele tanto. Sí que escribo, pero muy mala y muy poquito y son cosas... Me siento más cómoda en la prosa, porque aunque soy yo, hay una distancia y puedo decir... O sea, decir, porque no te sientes tan expuesta. Sí, aunque te expongas por lo que escribes, uh-huh. o los sucesos que escribas, o el hecho de escribir una historia erótica, pero no soy yo. Esa distancia la pierdo en la poesía. Completamente, vale. Yo he escrito un poco de poesía, no mucho tampoco, y me pasa lo mismo que está contando Anabel. Y además, la gente que ha leído la poesía que he escrito me dice que es enrevesada. Es muy revuelta y es precisamente porque me siento tan desnudo que me estoy tapando continuamente, ¿no? Mientras que en la literatura, en la narrativa, la propia historia te envuelve tu mundo interior. Tú te crees que no lo estás enseñando y naturalmente sí, claro, quien sepa claro. leer lo va, claro, te, lo vamos, te puede diseccionar, ¿no? Quien sepa leer. Pero la poesía, o por lo menos a mí cuando quiero escribir poesía, es algo que dices, me parece que me estoy exponiendo demasiado y naturalmente te proteges. Es que son unos valientes los que escriben, por eso precisamente. Y hablando de poesía, yo ahora acabo de descubrir, de manera muy arbitraria, pero que ha sido para mí un hallazgo tremendo, a Jaime Gil de Viedma. Yo no sé si habéis... Fantástico. Bueno, es que es increíble. Fantástico. Es que es increíble. Pero qué manera de escribir, ¿no? ¿Cómo puede? Es aquello que lees cuando hablábamos el otro día, ¿no? El síndrome de Stendhal, también parecido. Es como... ¿De qué manera se puede una cabeza no puede hacer esa asociación y plasmarla? Pero qué maravilla, qué maravilla. Es una figura que ahora se está revalorizando también a raíz de la película. A raíz de la película. Pero qué gran escritor, qué gran escritor, madre mía. Bueno, historias de sujetadores para la gente que quiere hacerse con él. ¿Dónde puede conseguir el libro? Pues aquí en Zaragoza, creo que en el Corte Inglés. Y qué luego, ilusión, ¿no? Sí, sí, sí, sí, la verdad es que es una ilusión porque es un sueño Hombre, cumplido. Y tanto. O sea que evidentemente es una ilusión. Y luego por internet, si entran en la página de la cuentista de Amelín, pues allí lo pueden comprar también por internet. Ya en próximos programas haremos un adelanto y bueno, traeremos algún relato, ¿no? Anabel, para por leer. Por supuesto. Próximo día leemos alguna historia de sujetadores. Historias de sujetadores, qué gran título. Cuando lo cotidiano se vuelve extraordinario, de Anabel Consejo. Muchas felicidades. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Anabel, Pilar, José Antonio, muchas gracias. Gracias a ti, Elena. Adiós.